Radio. Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 10 de junio. Hasta el 19 de junio está abierto el plazo para optar a la concesión para la explotación del servicio de barra de la piscina municipal de Ubrique. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que las personas interesadas deben presentar las solicitudes en el registro general conforme al modelo que se puede descargar en la web ayuntamientoubrique.es. El servicio de barra se prestará del 20 de junio al 1 de septiembre. Los aspirantes a la concesión deberán de ejercer la actividad en el sector de la hostelería en el municipio de Ubrique y tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra dicha actividad. De igual modo, según recogen las bases de la concesión, deben de dotar de la maquinaria y utensilios necesarios para prestar el servicio, pagar el canon según la ordenanza fiscal correspondiente y serán responsables de mantener en buen estado de conservación, limpieza e higiene los elementos, instalaciones y demás estructuras, así como la porción de dominio público ocupado en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato. Cambiamos de tema. En la tarde de ayer tuvo lugar en la Ermita de San Pedro el acto de entrega de premios del sexto concurso de cuentos y relatos organizado por la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique, con la presencia de los concejales del equipo de gobierno, José Antonio Bautista y Rocío Pazo. Han recibido sus premios en las diferentes categorías María Victoria Suárez Moreno con la obra En busca del gato Mauricio, Violeta Venegas Aguilera con Quiero ser petaquero, Lucía Venegas Aguilera con la obra Un tesoro oculto, Marta Lucía Troya Márquez con La memoria del cuero y Francisco Javier Gallego Ríos con Paco. Hoy por encima de todo enhorabuena a los ganadores, porque bueno, como en todos los concursos hay muchísima gente que se presenta y el que hayáis sido seleccionados y que el jurado haya dicho que había muchísima calidad en la obra y haberos seleccionado a ustedes, pues la verdad es que es una cosa que os tiene que haceros sentiros orgullosos de lo que hacéis. Y bueno, pues aquí estamos hoy para entregaros el detalle de ese concurso de relato y tenemos una cosa súper importante, ¿no? Y es que ni Rocío ni yo nos vamos a enrollar mucho porque queremos escuchar lo que ustedes habéis hecho y que nos lo leáis un poco si alguno os apetece y que compartáis con prácticamente pues, todos los que nos puedan escuchar a través de los medios de comunicación, porque la verdad es que bueno, pues, la calidad artística y la calidad literaria que tenéis y a las edades que tenéis, pues es digno de alabar y de resaltar, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, pues eso. A nosotros nos apetece mucho que la gente os vea, que la gente escuche y que sepa lo que estáis haciendo, porque la literatura siempre ha sido uno de los concursos que ha sido bastante olvidado en este pueblo, ¿no? De hecho, tenemos concursos de pintura que están a primer nivel y bueno, pues también hay que apostar por otras disciplinas artísticas como la literatura, porque todo en Ubrique no puede ser única y exclusivamente la pintura, que de hecho lo es y alcanzamos unos niveles bastante buenos, pero también hay otras disciplinas que son súper interesantes y que, bueno, pues nuestra gente también sabe hacer perfectamente y nosotros pues estamos deseando que lo compartáis con el resto de los que nos puedan escuchar. Así que procedemos a nombraros y lo dicho, si os apetece y queréis, pues leéis vuestra obra y que la gente se entere de las cosas tan bonitas que hacéis y sobre todo la calidad que tienen los escritos que habéis presentado. ¿Vale? Como ganador de la quinta categoría del sexto concurso de cuentos y relatos, don Francisco Javier Gallego Ríos, que no ha podido venir, como más. Como ganadora de la cuarta categoría del sexto concurso de cuentos y relatos, doña Marta Lucía Troya Márquez. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Me gustaría agradecer tanto a los miembros del jurado como a todos los que estáis aquí por haber elegido mi relato como el ganador de esta categoría y bueno, espero que os guste. Se titula La memoria del cuero. Nació en silencio, en un taller, bajo la luz tenue de una lámpara que colgaba de un techo blanco y agrietado. Era lunes, o tal vez martes, ¿qué más daba? Lo importante es que las manos que lo crearon eran las manos de alguien a la que le apasionaba su trabajo. Manos que bocetaron, cortaron y cosieron esa pequeña obra de arte sin consultar el calendario, con amor y respeto, como se hacía en los oficios antiguos. El cuero olía a campo seco y a corteza recién herida. La tensión de sus costuras recordaba los nudos de historias que no se cuentan en voz alta, pero que penetran en la piel. Era un bolso sencillo, sin adornos ni abalorios innecesarios, pero con el peso de lo hecho a mano, un peso invisible que no todos saben apreciar, aunque muchos lo detectan, porque son piezas con alma. El taller se encontraba en Urique, un pueblo de casas blancas que encajan entre piedras como si alguien, desde lo alto, hubiese hecho un bonito puzzle. Un pueblo que vuela a sierra y a cuero, con calles empedradas y ventanas de las que cuelgan flores de mil colores, cansadas de ser bonitas. El viaje de este bolso comienza en París. Alguien lo compró, lo llenó de cosas innecesarias y lo olvidó en el respaldo de una silla de una terraza. Pero antes de ser olvidado, paseó por la ribera de Chile. Entró en una vieja librería, admiró la torre de y escuchó la música de la acordeón que sonaba en París. Después viajó a Chile, donde aprendió el sabor del polvo de agua en las bandas y del susurro de los rezos que llenaban el cielo 5 veces al día. Caminando a los puestos del Gran Bazar, donde lo tocaron manos de seda y manos de sal. Una mujer lo llevó a la orilla del bolso y lo apoyó en la piedra mientras lloraba en silencio. El bolso no preguntó, guardó la lágrima como quien guarda un secreto y siguió. No solo estuvo en París y Estambul, después vino Berlín, Roma, Londres, Nueva York. No tuvo dueño, tuvo etapas, y cada etapa le dejó el marido, hermosa mujer, que lo hacían aún más bonito. En cada ciudad se llenaba de algo que lo complicaba, una carta sin terminar, un billete roto, una mancha de vida, un olor a perfume. Nunca dijo que venía de un libro, no hizo falta, lo llevaba escrito en su costura, en su forma, en su elegancia. Muchos años después, y sin saber cómo, volvió a su origen, a su pueblo, de la mano de una turista extranjera, apasionada por la marroquinería y por todo lo que se hace de forma artesanal, con mimo y sin prisa. Atraída por la musicalidad de aquellos golpes firmes de las viejas patacabras sobre lozas de mármol, entró en un pequeño taller del casco antiguo de Urique. Saludó con entusiasmo y preguntó si allí se hacían cosas como estas. El artesano la miró y sonrió. Ese viejo bolso hacía honor a sus andaduras, arrugadas pero firmes. Este bolso nació aquí, dijo un bobado, con los ojos llenos de lágrimas, pero con una alegría inmensa. Lo colocó sobre la mesa y acariciándolo con sus dedos desgastados, escuchó cada una de sus historias, cada uno de sus viajes. Durante unos minutos fue como un padre que se reencuentra con su hijo. Un hijo que vuelve con cicatrices después de haber recorrido el mundo, que regresa distinto, pero aún más hermoso si cabe. En la calle, el sol caía lento sobre los tejados, como en tantos sitios en los que estuvo. Pero dentro, en el taller, seguía oliendo a cuero, a madera vieja y a memoria. Ahí, el bolso entendió que Urique no era un punto de partida, sino un punto de regreso, y que no importa cuántos aeropuertos o trenes te cruces, si naciste en un lugar que respira con las manos, siempre llevarás ese aire contigo. Por otro lado, en el espacio de política de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la intervención del Partido Popular. La concejala del equipo de gobierno, Patricia Caro, se ha centrado en explicar la participación de nuestra localidad a través del yacimiento de Ocuri en las Jornadas Europeas de Arqueología, así como ha destacado la relación de talleres que se están organizando para los mayores de la localidad. Que esta semana pasada, durante toda la semana, pues hemos tenido de nuevo la suerte de tener aquí a la Universidad de Granada, que ha realizado exploraciones con radar en diferentes zonas del yacimiento, ¿no? En el foro, la Selma. Y estos trabajos han sido realizados por un equipo de unas 6 personas, entre ellas investigadores, profesores de la universidad, estudiantes de doctorado y másteres de arqueología de la Universidad de Granada y del Instituto Andaluz también de Geofísica y Técnico. El técnico municipal hemos tenido a María, nuestra arqueóloga y amante, ¿no?, a nuestro yacimiento. Y bueno, gracias al acuerdo que se firmó, pues estamos pudiendo desarrollar diferentes investigaciones, no solo científicos, sino también a nivel cultural del yacimiento, ¿no? Cada día, digamos que ello está ayudando a poner en valor nuestro patrimonio arqueológico. Muchas veces nos dicen que no sabemos las joyas arqueológicas de las que disponemos, ¿no? y bueno, ahora mismo con todo lo que han trabajado, pues están estudiándolo en la universidad y esperando, ¿no?, los resultados y bueno, para poder hacerlo público y que todo el mundo pues sepa, ¿no?, lo que tenemos en Ocuri. Uh-huh. Luego sí decirte que este sábado, 14 de junio, a las 11 de la mañana, como bien apuntabas tú, dentro de las Jornadas Europeas de Arqueología 2025, con el objetivo único de acercar a la ciudadanía lo que es la arqueología, ¿no?, y como no, da visibilidad al patrimonio, pues se van a realizar una jornada llamada Abierto por Excavación, donde se van a explicar los resultados de las excavaciones que la Universidad de Granada ha realizado. Son plazas limitadas, así que si alguien quiere participar, pues le invito, ¿no?, a llamar al 670-24-17-17 y reservar plaza. Entonces, el sábado, pues allí en el yacimiento de Ocuri, a las 11 de la mañana, pues vamos, estarán encantadas con este título de Abierto por Excavación, pues de explicarnos, ¿no?, todos esos resultados de las excavaciones, todos los estudios, digamos, que están realizando. Estamos trabajando para hacer talleres con los colegios, estoy ahí dándole forma a, no me gusta ni decirlo, se me va a ir a perder, pero intentando hacer como una especie de convivencia de pintura y bueno, todo con el único objetivo, como te digo, de darle visibilidad a nuestro patrimonio y que cada día pues Ocuri sea más conocido, si cabe. Pues decir, por ejemplo, el que ya está en el centro de día, en el hogar, si conocéis a Raquel Latienza Ordóñez de Coleteando, pues se está impartiendo desde el, creo que era el 29 de mayo se empezó, y dura hasta el 26 de junio, un taller de manualidades. Sé que han hecho con patrones con diferentes figuras, pues unos saquitos con hierbas aromáticas. Esta última semana estuvieron decorando con los bastidores, con sus iniciales, con la Virgen, en fin, que si alguno de nuestros mayores está interesado, todavía está el taller activo, así que no tiene nada más que pasar los jueves de 10 a 11 por el centro de día, por el hogar y participar, que Raquel estará encantada de enseñarle. Y luego, que hay una novedad este año, todos los años tenemos días de playa para nuestros jóvenes. Entonces, este año la Delegación del Mayor se une a la de Juventud y entonces, para nuestros mayores de 65 con la tarjeta o para nuestros jóvenes con su carnet joven, en colaboración con Ubribú, en estos días de playa que se realizan los miércoles y domingos, pues van a tener un descuento. Entonces, nuestros jóvenes tendrán que ir, como siempre, a la Casa de la Juventud y nuestros mayores pasar por el Ayuntamiento y preguntar por la Delegación del Mayor. Y luego, pues, estamos ahí terminando, que si no termino en esta semana, es principio de la otra, pero quiero en esta semana también terminarlo y poder comunicar los distintos talleres que para nuestros mayores se están realizando. Hay sevillana, hay rumba, hay otro que con velas y bolso, y estamos cerrando los sitios y horas donde van a poder apuntarse y realizar los talleres, porque como también ahora viene ya julio, que es vacaciones, pues no todos los sitios, no puedes irte a un instituto o algo porque ya cierran. Entonces ese es el problema que estamos tardando en digamos, localizar el taller, ¿no?, en ubicarlo. También hoy hemos conocido que el Centro de Estancia Diurna Meraki ha organizado para este viernes a las 8 de la tarde un desfile de personas mayores de 64 años para sumarse a los actos conmemorativos del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Para llevar a cabo el desfile, Meraki cuenta con la colaboración de 43 personas mayores, colectivos como AFEMEN, El Curtido, Vamos Juntos y la Fundación López Mariscal, así como de numerosos establecimientos locales. La iniciativa surge de otro centro de día, una compañera de Palma de Mallorca, un centro de día llamado Avante, que llevan 3 años con esta propuesta y además allí tiene un éxito brutal. Vimos la idea y le hablé a través de las redes sociales preguntándole qué tal, cómo era, si me contaba un poco más, y directamente me llamó.

son muy similares a lo que venimos haciendo durante todo el año en ludoteca. Sí es verdad que es más concentrada, más enfocada a manualidades, actividades, digamos, rápidas que se puedan terminar en una sesión, mientras que en ludoteca de invierno pues tenemos centros de interés que a lo mejor lo trabajamos a lo largo de un mes con diferentes tipos de actividades, juegos y demás. Se ofertan tres quincenas, comenzando desde la última semana de junio hasta el 1 de agosto. Como siempre, dividimos en dos grupos, grupo de más pequeños y otro de más mayores, porque, claro, aunque el centro de interés o la temática sea la misma, las actividades que se llevan a cabo en cada grupo son distintas en relación a la edad que tienen estos niños y estas niñas. Ya me han preguntado varias personas que si es un pequeño lío tener que llevarlo a las 10, recogerlo a las 12 para llevarlo a la piscina. No, eso no funciona así. Los días que son completos, que son de 10 a 2, nos dejan a los niños y a niñas, es decir, lunes, martes, miércoles y jueves, nos dejan a los niños y a las niñas en lo que es el FATOU, donde se encuentra ubicada la ludoteca municipal, y nosotros somos los encargados de llevarlos hacia la parte de pabellón y piscina, que ellos no tienen que hacer nada. Los dejan a las 10 en el FATOU y a las 2 los recogen en piscina. Uh-huh. Excepto el viernes. El viernes, al ser solo actividades deportivas, se dejaría el grupo 2 a las 10 en el pabellón, se recogerían a las 12 en piscina, y el grupo 1 se dejaría a las 12 en el pabellón y se recogerían a las 2 en piscina. Uh-huh. Es el único día que menos tiempo, son 2 horas, porque solo son actividades deportivas. Por otro lado, el IES Las Cumbres ha hecho público el fallo del jurado del 21 concurso comarcal de pintura, escultura y dibujo. El primer premio de 200 euros que concede el IES Las Cumbres ha sido para Javier Fuentes Gil. El segundo premio de 160 euros que otorga la familia de Laura y Juan Pablo ha recaído en la obra de Noa Gómez Benítez. El tercer premio de 140 euros que ofrece el Ambigú para Andrea Romero Amaya. El cuarto premio de 120 euros gracias a la colaboración de Apartamentos Sierra Alta para María Millán Rodríguez. Y el quinto premio de 100 euros que concede el AMPA de Las Cumbres para el trabajo de Ana Fuentes Garrido. De Series Las Cumbres se informa que para dar impulso al bachillerato de arte se ha organizado la exposición de todos los trabajos recibidos para dicho certamen en la entrada del centro. El acto de entrega de premios va a tener lugar este viernes a las 12 del mediodía en el Salón de Actos del IES Las Cumbres, donde un año más se recordará que Laura y Juan Pablo aún siguen con nosotros. Y por último, el pintor ubriqueño Paco Rojas ha obtenido este fin de semana 2 premios en concursos de pintura rápida en la provincia de Granada. Por un lado, el sábado recibía un accesi con un cuadro en acrílico blanco y negro de 90 por 92 centímetros en el segundo certamen de pintura al aire libre celebrado en Motril. El domingo, el jurado del 6º concurso de pintura rápida de Diezma le concedía el 3er premio a la obra también en acrílico blanco y negro, esta vez con un formato de 100 por 81 centímetros, también presentada por el ubriqueño Paco Rojas. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.